Buenas noches. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Vivimos en el tiempo de la dictadura del presente, el presente más inmediato. Probablemente como consecuencia de ese bombardeo mediático, de esa necesidad de revalorizar la mercancía, en este caso, la noticia, la ultimísima moda o tendencia, hasta el punto que unas pocas semanas son suficientes para que la amnesia haga su papel para dejar sitio a la siguiente novedad. Echar la vista atrás tan solo 10 años para analizar el presente no siempre nos sale de forma natural. Las generaciones se pierden y ni siquiera la memoria oral tiene tanta importancia como lo tuvo en el pasado. Pero de la misma forma que suena extraño que asevere que vivimos la generación con la memoria histórica más corta, esa misma generación se concibe a sí misma como perfectamente informada, como perfectamente situada en el mundo y su tiempo. Y eso nos hace estar mucho más desarmados. Pero un secreto, no empezamos de cero. Hay un largo hilo, por no decir muchos, infinidad de hilos, que nos unen a generaciones anteriores, a tiempos anteriores. Y en el caso de las luchas emancipatorias, eso no solo supone un tesoro a recuperar, reivindicar y defender. Supone también un enorme legado de fraternidad, de calor humano, construido durante generaciones y generaciones. Así que no nos traguemos las monsergas de los tiempos actuales. Ni somos únicos, ni estamos solos. No les demos esa ventaja. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Esta semana recuperamos las luchas de un anarquista que perteneció a esa generación inmediatamente posterior a la Guerra y Revolución Españolas. A esa generación que tuvo que aprender y reinventar la lucha en un tiempo diferente. El tiempo de las guerrillas y revoluciones latinoamericanas. El tiempo de los grupos armados europeos. El tiempo de los 30 años gloriosos tras la Segunda Guerra Mundial. El tiempo de la Guerra Fría. Del nuevo orden mundial, el de la dictadura franquista, el de los múltiples exilios. Una generación que tuvo que tejer nuevos hilos y cortar otros. Esta semana hablaremos de una vida de militancia, renovándose y manteniéndose fiel a la ética revolucionaria, aún desde la heterodoxia. Quizás necesariamente desde la heterodoxia. Conoció al Che y esos guerrilleros cubanos que le quitaron el caramelo al monstruo estadounidense. Intentó atentar contra Franco, ayudó a minar la dictadura en España, dinamizó la renovación de la lucha contra el franquismo y las farsas democráticas occidentales. Vivió buena parte de su vida en clandestinidad, tejió lazos internacionalistas y se mantuvo fiel a esa rebeldía vital, política, intelectual y filosófica que tan esquiva nos es a veces. Esta semana, Octavio Alberola. Bright lights blind you. Just smile. Tenemos al otro lado del teléfono a Agustín Comoto, autor de El peso de las estrellas, vida del anarquista Octavio Alberola. Agustín, bienvenido de nuevo a la linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, te voy a confesar que me ha resultado muy difícil confeccionar un esquema para esta entrevista, pues bueno, pretendía conseguir en un principio al menos un relato coherente, ¿no?, que hiciera justicia a la figura de Octavio y su vida. Y bueno, fue digamos que ayer a la noche un poco que me relajé cuando comprendí que para eso está el libro, ¿no? Que bueno, es decir, que no, creo que nos permite conocer a Octavio más allá de sus acciones militantes masonadas y bueno, y merece la pena conocerlo. Bueno, el caso es que como digo, me he quitado ese peso de reconstruir ese relato en apenas una hora radiofónica y solo espero que alguno de los oyentes se vean tentados en conocer un poco mejor a Octavio Alberola a través de las páginas del Peso de las Estrellas. Y empecemos por ahí, por el título, el Peso de las Estrellas. ¿Por qué este título? Es una pregunta que me han hecho en las diversas presentaciones, siempre hay algún curioso que pregunta eso, ¿no? A ver, te cuento un poco la primera idea. Siempre me llamó mucho la atención una lógica que tenía Buñuel. Una vez leí la biografía de Buñuel y él decía que los títulos de sus películas tenían poco o nada que ver con la película en sí misma, que lo que le gustaba era generarle un enigma al espectador, ¿no? Entonces, te encuentras con Viridiana, que no se sabe bien qué es, te encuentras con El último suspiro, o te encuentras, no sé, cada título era una cosa que no encajaba bien dentro de la película. Ese punto de partida me llamó la atención y evidentemente lo he logrado, emulé un poco eso y puse El peso de las estrellas. Lo que pasa es que en este contexto sí tiene una explicación. El peso de las estrellas es algo absolutamente inmensurable. Es un pequeño homenaje a Octavio en el sentido que él es un gran apasionado de la física, especialmente la física cuántica, y al mismo tiempo sería una manera muy, desde mi punto de vista, ¿no?, poética de definir la utopía. Es decir, para cada uno el peso de las estrellas es diferente, y la utopía es una definición de alguna manera como concepto abstracto dentro del mundo ácrata, indefinible. Es como tratar de definir la fuerza, ¿no? Se aplica, se estudian sus efectos, pero es muy complejo definir qué es la fuerza. El peso de las estrellas sería de alguna manera la utopía, es decir, eso que se anhela y que si logras alcanzarlo deja de ser utopía porque ya lo tienes. La utopía no se puede. Es movimiento, diría Octavio, quizás. Exactamente, ¿no? La utopía es movimiento. Y creo que esa es la manera de reflejarlo. El peso de las estrellas es algo que realmente no tenemos capacidad como seres humanos de medirlo. Y probablemente cuando lo podamos hacer, pues será otra cosa, no lo sé. Ya veremos. Por situar a los oyentes, bueno, Octavio nace en 1928, de padre libertario, maestro racionalista integrado en las luchas de ese fortísimo movimiento anarquista español de las primeras décadas del siglo XX. En este caso estamos hablando del padre. Con la guerra, tras pasar por Francia, termina exiliándose en México, donde se empieza a formar la vena militante de Octavio, ¿no? Un jovencito, muy, muy jovencito Octavio. Que se cría en este México en un contexto donde, a medida que adquiere conciencia, empieza un poco a frustrarse por la ausencia de, precisamente, de movimiento, ¿no? De eso que, de lo que hablábamos, ¿no? De movimiento del exilio anarquista español en México, y junto con otros jóvenes empieza a buscar dar coherencia a la ética revolucionaria que se va forjando en él. Y bueno, entre otros, como curiosidad, entra en contacto y colabora en México en los años 50 con los barbudos cubanos del movimiento 26 de julio, que estaban preparando, bueno, la que sería posteriormente la Revolución Cubana. ¿Nos puedes contar algo de esto, de estos contactos? Pues es curioso. Primero tendríamos que definir qué era México en ese momento, ¿no? O sea, México tiene un punto que es fascinante y es el gobierno de Cárdenas, y que ofrece asilo a dos momentos o dos periodos históricos realmente increíbles. El primero es la Revolución Rusa, y posteriormente a la Revolución Rusa, el termidor que genera Stalin. Es decir, todos los exiliados, por poner el caso más concreto, es Trotsky, ¿no? Todos los exiliados, una gran cantidad de exiliados de esa revolución, que no suscribieron al bolchevismo, que después vino el estalinismo, digamos, terminaron en México en buena medida. Y de la misma manera pasó con la revolución anarquista española y con la República Española, no necesariamente los anarquistas. Entonces eso generó dentro de México, un país que no nos olvidemos que tuvo una revolución, fue la primera revolución del siglo XX, la mexicana, si no recuerdo mal, todo eso generó un fermento de inmigración que venía de sitios diferentes, que creó un espacio político intelectual absolutamente increíble. Por poner un caso, en la misma ciudad vivía Molly Steimer y Flecha Sushin, que eran exiliados que venían expulsados de Estados Unidos, anarquistas de corte intelectual, junto con Víctor Serge, junto con Trotsky, junto con Simón Radovitsky o con figuras como García Olivé o como, no sé, diferentes, Hermoso Playa o Liberto Callejas, no sé, un montón de exiliados que venían de España, ¿no? En ese clima, en ese contexto, se cría Octavio Alberola y una generación de hijos de exiliados que vivieron la guerra como niños, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, ellos son los hijos de unos exiliados que vienen de un país lejano llamado España y al mismo tiempo son unos mexicanos, como puede pasar perfectamente a los hijos de inmigración que viven en este momento en España y que vienen de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, estos chavales, Federico Caña, Octavio Alberola, por poner dos casos, tienen ese espíritu sudamericano sumado con esa tradición de rancia que es producto del exilio al cual vivieron de pequeños y que tienen en el día a día porque tienen a los padres ahí, ¿no? Entonces ese pequeño detalle sumado con que se está a punto de generar a partir de sobre todo de los años mediados del 55 y la década de los 60, una gran explosión de cambios internos dentro de Sudamérica. El más notable es la Revolución Cubana, claramente, porque es el primer intento, después de la Segunda Guerra Mundial, de ciertas personas de negarse a el plan establecido, ¿no? Es decir, Cuba tenía un guión trazado por parte de Norteamérica y del dictador Batista, que era un poco el resort, el sitio de vacaciones de los norteamericanos, y bueno, hubo un grupo de personas, que sobre todo universitarias, siguiendo a determinados movimientos políticos. No nos olvidemos que no fue una revolución bolchevique la cubana, fue una revolución que después devino, sí, y creó una gran cantidad de expectativa en un montón de gente de toda Sudamérica, desde Chile y Argentina, subiendo hasta el mismo México. Entonces, claro, cuando llegamos al caso de Octavio Alberola, que él tenía alrededor de 25 años cuando pasa todo esto, nos encontramos con un Octavio Alberola universitario, o ya prácticamente acabando la universidad y empezando a trabajar como ingeniero hidráulico para estudios de arquitectura, con una militancia desde el lado mexicano, sin olvidar las raíces españolas. Entonces él militaba en las juventudes anarquistas mexicanas y se encuentra con esta situación y con estos exiliados que están intentando organizar un preparativo para entrar en la isla. Ahí conoce al Che Guevara, conoce a la hermana de Fidel Castro, a Inma o Emma, según las fuentes, y conoce al mismo Castro, ¿no? Es decir, les dan, junto con otros movimientos políticos de izquierda, soporte a estos futuros barbudos, no tenían barba en ese entonces, les dan el soporte ideológico, solidario, y digamos, generan varios actos de adhesión y de apoyo a esta gente que estaba organizando algo. ¿Qué estaban organizando? No quedaba del todo claro, porque evidentemente era algo peligroso y clandestino, y había tanto infiltración por parte de Estados Unidos como del gobierno cubano títere, como que también el gobierno de Alemán, que era el presidente de turno de esa época, si no recuerdo mal, pues no tenía ninguna intención de crear esto, ¿no? De darle soporte a este tipo de gente. Ese fue el primer contacto. Lo que pasa es que Octavio no solo tiene ese contacto, él viene también de cierto indigenismo en el sentido de Chiapas, pero sí él bebe de los revolucionarios de origen indígena, tanto por decir Zapata uno y del magonismo sobre todo, y de Práxiles Guerrero, ¿no?, que son los grandes valores, digamos, de la Revolución Mexicana. Y como dice él, la única revolución en este momento que en el Panteón tiene un anarquista y está reconocido por el Estado mexicano, que es Magón, ¿no? Uh-huh. En el, exactamente. Bueno, volviendo a los contextos históricos, durante las primeras cuatro décadas del siglo XX el movimiento anarquista español se convirtió en una fuerza obrera y revolucionaria prácticamente sin parangón, capaz de enfrentarse y poner en jaque a la patronal, crear toda una esfera social y cultural proletaria propia, plantar cara al fascismo y a todo un golpe de Estado del ejército cuando en aquellos momentos en los que la Segunda República se derrumbaba sobre sí misma, llevar a cabo una revolución social con una profundidad que no alcanzaron otras mucho más conocidas. Pero bueno, fueron los grandes derrotados de la guerra y junto al precio de sangre pagado y la represión en el interior español, con el nacimiento del régimen fascista, o una guerra mundial que arrasó Europa sin solución de continuidad, campos de concentración, exilios, terminaron fragmentados, divididos y esparcidos por diferentes países y continentes. Y un colapso interno propio también debido a los debates y conflictos surgidos durante la guerra y la revolución, conocido como largo y oscuro túnel, ¿no?, que es como se denominó. Y desde México, ¿no?, Octavio pertenecía a una generación de jóvenes, ¿no?, lo que nos dices, los de los niños de la guerra, que no habían vivido directamente esos tiempos pretéritos de la gran organización de masas, pero que querían reactivar la lucha, querían pasar a la acción, ¿no? Y en todo esto llega el Congreso de Limoges de 1961, donde se iba a plantear la reunificación del movimiento libertario español, ¿no? Y ahí entiendo que jóvenes como Octavio depositarían esperanzas en esta reunificación. Sí, por supuesto. Dentro de tu reflexión yo agregaría que, digamos, la tragedia del pueblo español después de la Guerra Civil Española, de la Guerra de España, como cierto revisionismo le dice, que creo que es real, que yo suscribo, no fue civil, fue una guerra. Creo que lo interesante, o lo trágico sobre todo, es que, digamos, se machacó sistemáticamente al derrotado. Es decir, el derrotado parte al exilio, parte a un exilio que tiene que ver con Chile, con Argentina, con México, con Francia, en pequeña, menor medida con Inglaterra, ¿no? Luego viene una Segunda Guerra Mundial que ratifica el fascismo triunfante de España, es derrotado posteriormente por los aliados, digamos, y esto se reparte en el mundo de una manera en donde, literalmente, es decir, para uno de los ganadores, que es la Unión Soviética, le toca un espacio, evidentemente geográfico, en Europa, y para los otros ganadores el resto del mundo, de alguna manera. Y hablando grosso modo, ¿no?, es bastante burdo como lo explico, pero creo que da una cabal cuenta de cómo funciona, ¿no? En ese contexto, el fenómeno del encapsulado del fascismo español, que es una especie de aberración, es un tumor amorfo dentro del nuevo mundo que se estaba originando a partir del 45, el occidente capitalista triunfador estima mejor mantenerlo como tal, como una cápsula, antes que se abra, digamos, el gran peligro de cuestionar a quién le toca España, si al eje comunista o del otro lado. Y como el pasado español fue un pasado que tenía bastante para reclamar, hay un caso similar que sería Grecia. A Grecia le meten una guerra civil terminada la Segunda Guerra Mundial, donde se extermina todo el bloque comunista y partisano de una manera miserable para occidentalizar desde el punto de vista capitalista el lugar, sí, ¿no? En Italia, España, si me permites, sucedió también algo parecido, una guerra de quizás de menor intensidad, pero también un poco entre los partisanos. Italia fue lo mismo. Se reprime brutalmente al partisano, que era evidentemente de origen comunista, ¿no? Bueno, el caso español es terrible porque, digamos, el exilio esperaba una reacción de los ganadores de la guerra para retomar y democratizar o continuar con el proceso republicano, si se quiere. No sé si planteaba el exilio, porque era muy variopinto el exilio, un proceso de orden comunista. Bueno, la cuestión es que se ignora lo que pasa en España. Entonces, es una derrota tan enorme, moral, la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que es tan impactante como la misma derrota de la guerra de España, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que tratar de entender que los exiliados españoles llegan a estos países, en el caso de Argentina, el caso de México, los casos de las repúblicas sudamericanas, es un espacio que se abre nuevo en donde ante la no posibilidad de retorno al país, porque Occidente autoriza la dictadura, autoriza el fascismo español, ellos se encuentran con un país próspero. Entonces, como decía Octavio, el gran espacio de derrota que tiene concretamente en México el movimiento anarquista es que los anarquistas españoles exiliados en México, que no tenían nada que perder a la hora de hacer una revolución, porque eran miserables, pobres obreros que luchaban por un espacio, en México devienen clase media, poco a poco. Van mejorando su condición de vida al punto que algunos prosperan y ganan dinero. Entonces, esa necesidad de digamos, revolucionaria, se endulza con la posibilidad de una vida burguesa tranquila, ¿no? Y eso hace que tengan una reacción mucho menos virulenta que la segunda generación, que son sus hijos, que ven esto y no están de acuerdo con que España sea una cápsula fascista autorizada por Occidente. Entonces, esto pasa en diferentes países. En el caso de México, una figura clara es Alberola o los Ocaña. En el caso de Inglaterra está Gurrucharri, que es más de lo mismo, y nos encontramos con figuras también de la misma manera en Francia. Es decir, hay un montón de estos jóvenes, de esta generación perdida de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial, que son los hijos de los exiliados, de la Guerra de España, que no están de acuerdo con lo que opinan los padres. Y ahí salta una chispa de rebeldía diferente, ¿no? Son hijos de su generación, la generación de las revoluciones sudamericanas, ¿no? Sí, y estamos, bueno, en un contexto que es complejo, ¿no? El asunto, estamos sí. Hablando de organizaciones, entre otras, por ejemplo, el caso de la CNT, una organización sindical, sin obreros a los que sindicar, ¿no? En el sentido de que estamos organizaciones extranjeras en países que les han acogido, ¿no? O en estados que les han acogido, y sí, totalmente disgregados, y donde en buena parte, por un lado, los militantes pueden prosperar o pelean por prosperar, y por el otro también, pues bueno, desde la propia organización, ¿no? Pues bueno, pues también muchos llegan medio pactos firmados o no firmados o tácitos de, digamos, de no agresión en los asuntos internos de los propios países de acogida, ¿no? En el caso de México o en el caso francés, ejemplo, y ahí es un poco contra lo que chocan estas nuevas generaciones que ven importante volver a la lucha activa, ¿no? No esos que denomina Octavio rituales, ¿no? De trabajar de lunes a sábado en una vida totalmente integrada en la sociedad capitalista y luego el domingo ir a la asamblea, ¿no? Como un ritual. Y reactivar un poco la acción. Como ir a misa, eso, como dice él. Y en esto, también estamos hablando de un movimiento libertario que había sido en el pasado muy, muy fuerte, totalmente disgregado, hundido con muchos conflictos internos, pero que existe esta posibilidad de reunificación en este Congreso de Limoges, donde se plantean diferentes cosas. Quizás no me interesa tanto el Congreso en sí como ese contexto que luego lleva posteriormente un poco a que la influencia de estos jóvenes y los otros no tan jóvenes de la vieja guardia, ¿no? Los García Oliver, Cipriano Mera y compañía, ¿no? Sí. Empujen un poco para reactivar un poco la participación del movimiento libertario en las luchas internas en España, ¿no? Que sí existían, pero no de forma orgánica, ¿no? El Maxis había estado, o sea, no se puede despreciar eso, pero claro, el movimiento como organización, que es aquí donde quizás introducimos la creación de Defensa Interior, donde participó. Te diría que el Congreso de Limoges es un congreso bastante extraño porque, a ver, la CNT y la FAI les costó muchos años digerir un proceso que sucedió en la guerra, que fue el aceptar formar parte de los ministerios en España. Es decir, es una ruptura con un principio anarquista tanto anarcosindicalista como anarquista a nivel teórico, de colaborar con un Estado. Teóricamente el movimiento ácrata no cree en el Estado. Entonces, esa contradicción llevó muchos años de procesar. Y en el Congreso de Limoges nos encontramos con que una parte considerable de lo que fue el aparato, entre comillas, estatista de la CNT, pongamos por caso Federica Monseñ y toda el ala de Asgleas y bueno, otras figuras de esa época, ya les estaba bien de alguna manera este exilio tranquilo, con un rechazo, digamos, teórico, pero muy muy poco activo. Y yo creo que se les fue de las manos, no se esperaban que asistieran nuevas figuras jóvenes dentro de ese contexto en Limoges y que ganaran la partida con el apoyo de peso importante de la vieja guardia. Cipriano Mera es un histórico con mucho prestigio, y García Lever también. Yo creo que lo lógico hubiera sido que se hubiera perpetuado esta inacción en el Congreso de Limoges. Fue como un accidente para ellos. Y eso genera la creación de Defensa Interior, que es lo que comentabas un poco antes, ¿no? Defensa Interior se crea un poco por esta presión de la FILG, o sea, de las juventudes libertarias, encabezada por gente para el continuismo histórico de la CNT, a priori desconocidas, ¿no? Gurruchagui era un chaval, Arbelora también, no lo sé, hay más por ahí dando vueltas, que fueron los que iniciaron este cambio, ¿no? Es como la primera luz dentro de ese túnel que habías definido antes. Uh-huh. Y en ese contexto, a pesar de la posición de ese sector inmovilista, se terminó aprobando reactivar la lucha contra el franquismo, ¿no?, de forma orgánica, con apoyo de la organización, en este caso CNT, FAI y las Juventudes Libertarias. Y de acuerdo con esto se forma este órgano clandestino llamado Defensa Interior, donde, bueno, Octavio fue uno de los protagonistas y organizadores, que actuaría, bueno, principalmente dentro del Estado español, y bueno, con diferentes objetivos y metas, ¿no? Tanto a nivel propagandístico, es decir, que la gente supiera que los anarquistas y el movimiento libertario seguía estando ahí, minar al régimen franquista. Y dificultar un poco que, como nos decías antes, que los diferentes estados occidentales, normalizasen el régimen de Franco, ¿no?, poniendo sobre la mesa, pues bueno, lo que era el régimen franquista, ¿no?, las torturas, los asesinatos, vamos, y demás. Sí. Y otro de los objetivos era, bueno, lo que se denominó la Operación Cabeza, que era intentar acabar, que era, digamos, el único objetivo mortal, ¿no?, que tenían, que era acabar con Franco. Exactamente. Habría que decir una cosa sumamente interesante. Defensa Interior. Defensa Interior, a diferencia de otros movimientos de corte más marxista, por decirlo de alguna manera, en diferentes partes de la Tierra, es uno de los pocos movimientos revolucionarios que arrancan los 50 y parte de los 60, que no plantea la eliminación física del enemigo. Es decir, ellos lo que planteaban era, exceptuando, como bien has dicho, la Operación Cabeza, es decir, eliminar al dictador, pero ellos no tenían objetivos físicos como, por ejemplo, atacar generales o capos de la Guardia Civil o cosas por el estilo. Ellos tienen una cosa que es fascinante para la época, que es denunciar a nivel internacional la miseria internacional en relación a España. Es decir, ellos intentan atentar contra intereses que vinculan la España de la dictadura con Occidente. El caso más concreto es Iberia, la compañía aérea. ¿Por qué? Porque ya empezaba a germinar esa pequeña apertura que consiguió Franco muy astutamente de crear un paraíso turístico de España para que vengan los turistas, es decir, el país del orden, donde no pasa nada, la gente es simpática, todo el día hace sol y hacen taca-taca con el flamenco y todo eso, ¿no? Entonces, ellos atentaron en muchos casos en intereses españoles fuera de España, por ejemplo, en Inglaterra, en Italia o mismo en París, ¿no? Es decir, romper escaparates, colgar carteles adentro, agredir materia física, no personas, ¿no? Es decir, intereses comerciales, ¿no? Entonces, es como se adelantan en la época. Hoy día existe mucha protesta simbólica, es decir, si nos vamos al ecologismo, hay mujeres y hombres que van desnudos llenos de sangre para evidenciar la matanza de animales. Es decir, se adelantan mucho tiempo, ¿no? Y también otra cosa que es interesante rescatar o decir de Defensa Interior, concretamente, es que era un organismo que nació tocado porque tenía una guerra interna la CNT para eliminarlo al mismo tiempo que fomentarlo. Es decir, el Congreso de Limoges genera la creación de Defensa Interior, pero al mismo tiempo la oposición de los mismos perdedores del Congreso de Limoges, que son los el sector SLEAS, ¿no? Entonces, claro, no tenían presupuesto, no tenían financiamiento y tenían la contra de los mismos anarquistas, con lo cual tenía muy minada la posibilidad. Y si a eso le sumamos que probablemente operativamente no había más de 40 personas en danza, es decir, Defensa Interior generó, quizás el gran éxito que tuvo es que el fascismo en España pensaba que eran miles y miles de personas, y sin embargo eran muy pocos operativamente, y dentro del aparato estratégico, digamos, Octavio tiene un valor predominante, ¿no? Es realmente muy importante su participación a la hora de organizar Defensa Interior y cómo funcionaba ese organismo, ¿no? Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Las diferentes vicisitudes y cómo, bueno, en apenas 4 meses consiguen organizar y empezar a funcionar, bueno, salen relatadas en el libro y vamos, invito a cualquier oyente a indagar en ellas porque es muy interesante. Bueno, aparte de eso, hace 3 años también hablamos con Octavio sobre el tema. Y bueno, cuando comentabas eso de precursores, ¿no?, como la estrategia del acto simbólico, ¿no?, bueno, recuerdo que en el propio libro el mismo Octavio se queja un poco de las acciones meramente simbólicas, porque entiendo que incluso las acciones de Defensa Interior estaban muy estudiadas para que no solo fueran meros actos simbólicos, sino que tuvieran un efecto de fuerza, de coacción a medios, de coacción a gobiernos, para que no realizasen determinadas políticas, incluso al propio régimen franquista, para que no, bueno, pues para en determinados juicios a presos y demás, ¿no?, que actuasen de una forma y no de otra. Es decir, que eran actos simbólicos y muy enfocados a la opinión pública, pero también que obligasen a forzar a gobiernos a actuar de determinada forma o a dejar de actuar de esa forma. Y bueno, en todas estas, bueno, el intento de atentado del Palacio de Ayete, de Franco, vamos, que fue frustrado, así, bueno, es conocido, tampoco quizás no vamos a indagar mucho, pero nos comentabas esa oposición, ¿no?, ya desde el Congreso de Limoges, ¿no?, y bueno, se les pone nombres, ¿no?, SLEAS y Federica Monsen, que bueno, en el libro queda bastante claro que Octavio no era muy, muy de la cuerda de ellos, ni ellos de la de Octavio y compañía. No, ni mucho menos. Right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Eso, y que, bueno, de alguna forma lo que se queja Octavio, y bueno, lleva décadas haciéndolo, ¿no?, en libros previos y demás, es del boicot que lo realizaron desde dentro de forma bastante desleal. Es decir, que Defensa Interior, en el poco tiempo que estuvo en funcionamiento, comenzó a ser un quebradero de cabeza para el régimen franquista. En eso fue también una de las primeras organizaciones que empezaron a actuar dentro. Y la brigada político-social estaba loca persiguiendo a esos personajes que en muchos casos no conocían, ¿no? El Octavio era también como un personaje mitificado, ¿no?, en algunos casos considerado casi como el enemigo público número uno y demás. Y al mismo tiempo, claro, Francia y el régimen franquista estaban un poco en diálogo, ¿no?, para que desde Francia un poco se disciplinase, ¿no?, el movimiento libertario y les ayudase a Sí, existía. El gobierno francés, de alguna manera, tenía un pacto con el gobierno fascista en España, es decir, intercambiaban información los servicios de inteligencia, básicamente, ¿no? ¿Qué rédito obtenía Francia? Bueno, Francia obtenía rédito porque también estaba en danza ya para esa época la SAS, es decir, los movimientos de ultraderecha que atentaban contra todas las personas que reclamaban la independencia de Argelia. Argelia no era un país, era una provincia. Es decir, los argelinos tenían el estatus de ciudadanos franceses, no nos olvidemos. Entonces, fue una cosa muy muy tremenda y sí, había intercambio de información, digamos. Entonces, cuando apretaba mucho por un lado, pues apretaba mucho por el otro. Y al mismo tiempo, hay una situación bastante siniestra y es que el sector, no hablemos tanto de Argelia, sino el sector de Lyon, perdón, de Toulouse, histórico de la CNT, todo el vínculo este que eran fuertes tanto Argelia como el clan Urales, por decirlo de alguna manera. Sí, Federico y compañía. Sería, ¿no? Bueno, pues tenían cierta connivencia de información como pacto con la policía francesa, es decir, una vez cada X tiempo se juntaba Esglea con el comisario de Toulouse para explicar un poco cómo iba la evolución del movimiento anarquista y tal, y digamos, era como un pacto de buena fe. Os dejamos estar aquí, permitimos que vuestras organizaciones sean legales, pero os vamos a vigilar. Y de vez en cuando nos vamos a reunir porque tengo que redactar informes y preguntaros en qué andáis. Y en este caso, quizás los cargos como Esgleas y compañía, igual hablaban a estos comisarios e inspectores con demasiada buena fe, en el sentido de que estaban interesados ambos en que la situación permaneciera tranquila. ¡Au, au, au, au! Es probable. También hay que decir que era otra cosa interesante, es decir, Octavio siempre dice que jamás asistió a una reunión porque había tal cantidad de infiltración de la BPS franquista dentro de este espacio y que se sabía que por seguridad ni entraban, ¿no? Es decir, sabían perfectamente que era un vínculo, había una conexión de información y de infiltrados y de un montón de cosas de alto riesgo, ¿no? Y ellos, de alguna manera, para los planes inmovilistas de Esgleas y compañía, eran un grano en el culo, ¿no? O sea, no les modificaba completamente el ecosistema. Ante la pregunta de por qué este inmovilismo, por qué no querer combatir al fascismo, bueno, hay una respuesta bastante simple. Si nos vamos tanto a la Federica Mundsen como a Esgleas, era gente con muy poca posibilidad o salida laboral, es decir, ellos siempre vivieron del movimiento, siempre generaron cargos remunerados. Como decía Octavio, de no haber existido cargos remunerados dentro del movimiento, todo esto no hubiera pasado. Ellos siempre iban cambiando básicamente a sueldo fijo su posición dentro de representantes de la IT internacional como de director del periódico CNT, tal. De los periódicos, exactamente. Entonces siempre tenían un sueldo y fueron viviendo, no digo especulando económicamente, porque no tenían grandes sueldos, pero se mantenían, era gente austera, sí, de alguna manera. Vamos, recuerdo, porque en el libro Octavio hace referencia en varias ocasiones sobre esta situación, el tema de la salida laboral de Esgleas y Federica y compañía, pero recuerdo que el propio Peirats, en sus memorias, en la biografía, pues hace referencias similares de que no se conocía, incluso antes de la guerra, por ejemplo, que Esgleas hubiera trabajado nunca y demás. No, y entonces, claro, estamos ante una situación que, como hizo Octavio, que las causas a veces son muy mediocres, ¿no? Y en este caso era de personas que no eran pues albañiles, camareros como García Oliver, que no eran no eran la media quizás de los integrantes del movimiento libertario previo a la guerra civil. Y de alguna forma dependían un poco económicamente de la organización y se fueron adaptando a eso y necesitaban mantenerse los cargos y evitar problemas con el Estado español, ¿no? Y para eso, de alguna forma, claro, eran un grano en el culo, pues toda la gente que podía requerir una reactivación y volver un poco a esa fuerza y esa ética revolucionaria, como diría Octavio, de tiempos pretéritos, ¿no? Y en este sentido entiendo que tenía que deshacerse de los que querían que el movimiento libertario se moviese, ¿no? En lugar de permanecer inmóvil. Y desde la misma organización siempre iban a ganar ellos, porque eran expertos y profesionales en el litigio desde este lugar. Eran políticos, unos extraños en la historia del movimiento libertario español, unos extraños, pero que justo nacieron en esa época. Tal cual. Entonces, la lucha interna la tenían perdida los jóvenes libertarios, de alguna manera, al punto de que son expulsados, ¿no? El siguiente congreso, si no me acuerdo mal. Bueno, y históricamente vamos, es vergonzoso todo, no vamos a ahondar quizás demasiado en estas miserias internas, pero vamos, fueron expulsados muchos grandes nombres históricos del movimiento libertario, precisamente por estas maniobras, que además las causas eran muy mediocres, ¿no? Sin entrar en las grandes conspiraciones un poco vía García Oliver, con causas muy mediocres de simplemente el poder mantenerse en el cargo. Y bueno, en esto, como nos decías, Octavio termina siendo expulsado, el movimiento libertario español, bueno, Defensa Interior también ha quedado, vamos, desaparecido, y termina integrándose y formando el grupo Primero de Mayo, ¿no? De forma independiente, sí. ¿No? Bueno, como contáis en el libro, sin las responsabilidades hacia una organización, ¿no? Y se constituye como una especie de organización armada o brazo clandestino de la Federación de Juventudes Libertarias, la organización que no estaba bajo el control del sector inmovilista, ¿no? ¿En qué consistía el grupo Primero de Mayo, en el que participó Octavio y qué acciones realizaron? A ver, es interesante el grupo Primero de Mayo. Es un poco accidental también, por decirlo de alguna manera. Para mí lo interesante que tiene este grupo es un cierto espíritu universalista del anarquismo, que si bien tenían un objetivo que era denunciar lo que pasaba en España, nunca dejaron de vincularse al mismo tiempo con otros movimientos en paralelo, con otras necesidades y urgencias a lo largo de Europa y Sudamérica, más Europa que Sudamérica en este periodo. Entonces, ellos tienen contactos, por ejemplo, con toda la gente que está operando en Italia, los movimientos anarquistas italianos, especialmente del norte, y no necesariamente italianos, tenían ciertos puntos en común con otros movimientos que no suscribían al anarquismo desde un punto de vista ideológico, pero estaban de acuerdo en cierto tipo de accionares, ¿no? Entonces, el Grupo Primero de Mayo, digamos, se constituye un poco con ese nombre porque la fecha estaba cerca cuando hicieron un secuestro, concretamente el secuestro de Monseñor Usía en Roma, ¿no? Los secuestros que hicieron, que eran en general fuera de España para reclamar lo que estaba pasando en España, tenía que ver también con ciertas urgencias internas que estaban pasando dentro de España, como por ejemplo que España iba a ejecutar algún preso político en el momento, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Monseñor Lucía, tiene que ver con una detención, digamos, de en Cataluña de militantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Secuestran a este Usía, que es el agregado en el Vaticano de España, y bueno, lo organizan, y concretamente es un secuestro espectacular, porque no ejercen violencia, no hay ningún tipo de maltrato hacia el secuestrado no tiene la más remota idea de quién lo secuestra. Pasa una semana, no sé cuánto tiempo, en un piso franco, disuelven después de que ganan, digamos, esta lucha internacional, porque salen todos los diarios del mundo lo que están reclamando los secuestradores, es decir, es un éxito desde el punto de vista del objetivo del secuestro, sueltan a la persona y se disuelven mágicamente en Roma, y aparecen los integrantes en diferentes puntos, ¿no? Es tan exitoso en ese sentido que genera la renuncia del principal de la policía romana, ¿no? Porque no, o de los servicios secretos, no me acuerdo cómo era exactamente la relación, pero porque no pudieron gestionar lo que pasó, ¿no? El mismo Usía, el secuestrado, dice que lo trataron muy bien y que estaba un poquito más gordo de los que le dieron de comer, y digamos, como la fecha Primero de Mayo estaba cerca, ellos se reivindican de esa manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, generan un grupo que es con unas accionarias bastante interesantes, ¿no? Ya estamos en una época en donde ya entra otras nuevas figuras también adentro a participar dentro de todo esto. Cito, por ejemplo, a Luis Andresedo, por ejemplo, ¿no? Y digamos, bueno, el derrotero del Primero de Mayo es bastante accidentado, porque tiene toda la CNT y la FAI en contra prácticamente, y viven de la solidaridad. Aclaremos que, por ejemplo, en el caso de Octavio, que es uno de los grandes cerebros del grupo, vivía en la más absoluta clandestinidad, sin trabajo fijo y con riesgo de expulsión o extradición hacia España porque el pasaporte de él era español. Es decir, vivía en permanente peligro. Eso genera una manera de vivir muy dura. Bueno, mataron a su padre en México. Vamos, no olvidemos que a su padre vivía en México y vamos, probablemente la brigada político-social franquista. Sí. Es bastante bestia, ¿no? Es decir, luego de digamos, el reclamo cuando cae Edo en Madrid y que es prisionero y ellos preparan, digamos, la defensa de Edo, porque a Edo le iba derecho a la pena de muerte probablemente, bueno, ellos intentan secuestrar a una persona importante de lo que sería el ejército norteamericano, que ya estaban en transacciones con las bases de... digamos, norteamericanas en España, organizan a partir de la denuncia que se hace del todo el proceso que está pasando en España, organizan una conferencia de prensa de Estados Unidos en Nueva York, Octavio pasa clandestinamente después de la conferencia a México, se reencuentra con su familia después de bastante tiempo, se ve con su padre, con sus hijos, y abandona México para volver a Francia, y una semana después aparece un comando que entra en la casa del padre, convencidos de que él estaba ahí, revuelven la casa, lo maltratan al padre, lo torturan y lo matan, aparece, bueno, es muy escabroso todo, y digamos, hacen coincidir la fecha, es decir, luego el diario ABC publica una nota en donde evidentemente queda clara la relación del diario y del corresponsal enemigo público de Octavio, el señor Semprún, hace un comentario que es por información directa de lo que es la BPS sobre lo que esta persona que muere, José Alberola, en donde queda muy claro que lo matan cerca de un primero de mayo como venganza directa, ¿no? Es una prueba bastante clara de que ellos tenían poder fuera, ¿no? Podían salir. Y también es una prueba de cómo se cuidó Octavio, su persona en Francia, porque hubiera sido más fácil ir a buscarlo a Francia y nunca lo pillaban, ¿no? Bueno, nunca le cogieron, les costaba incluso tener una fotografía suya. Bueno, en el libro relata Octavio parte de las precauciones de la vida en clandestinidad. Por otro lado, me gusta intentar mirar las cosas en perspectiva. La generación previa a Octavio, la de los años previos a la guerra, pertenece a una época muy diferente, incluso en cuanto a militancia. Son los años de la historia de luchas colectivas, la acción colectiva. La historia de la organización de masas, ese sería el concepto. La organización de masas fuerte, densificada socialmente, con una continuidad y permanencia en el tiempo. Después de la guerra, las luchas más significadas, al menos desde el ámbito libertario, son de otro tipo. Guerrilleros y maquis como Sabaté, Facerías, Massana, la corta vida de Defensa Interior, los activismos clandestinos, un encontrar apoyos y gentes de confianza afines, con encuentros más fugaces, pensar y organizar acciones determinadas, previendo el impacto que pudieran tener en la opinión pública, o incluso en las acciones de los gobiernos, pero sin lucha de masas, sin encontrar ese filón, esa argamasa popular que permita mantener una estrategia colectiva o de masas en el tiempo. El mundo del activismo de Octavio es un mundo donde existe una muy clara diferenciación entre la militancia política y por el otro lado la integración social. Digamos una separación entre politizado y no politizado, quizás diríamos hoy. Quizás ese tipo de activismo sea más cercano, comprensible al de nuestro tiempo que el de las luchas previas a 1966. Sí, digamos que Octavio es una figura, yo hice un esfuerzo bastante grande en el trabajo del libro para respetar el orden cronológico, que es lo que estamos hablando ahora en la entrevista, pero al mismo tiempo para tratar de visualizar otra parte de él que me parece fundamental, que es la del curioso. Es decir, Octavio es una persona tremendamente curiosa y tremendamente abierta a relacionar todo lo que su curiosidad integre en su capacidad intelectual, ¿no? Entonces, él a través de los años siempre se relacionó con gente cercana y no tan cercana, y sobre todo con problemáticas internacionales. Es decir, al mismo tiempo que hablamos de todo esto, él concretamente tenía contacto también con, como te comentaba antes, con la gente en Italia, y también, por ejemplo, el caso de Holanda. Es decir, trazaron relaciones con todos los movimientos anarquistas holandeses, que tienen que ver con una manera de entender las cosas absolutamente artística, ¿no? Es decir, ellos tomaban casas y vivían adentro, pero no creían en el sistema, hacían happenings y cosas que no era muy de Octavio, por cierto. Sí, por eso. Estaba muy ahí también. Y además no nos olvidemos que el centro neurálgico de todo el 1 de mayo fue Francia, y en Francia pasaban cosas también. Y concretamente, si nos vamos a un poquito más arriba, tenemos el 68, ¿no? Es decir, había un fermento muy bestia, muy importante, de anarquismo dentro de las universidades, de situacionistas, de movimientos sindicales, la gran polémica Camus-Sartre, que fue una cosa que hoy día está bastante perdida, pero implicó y marcó muchísimo a esa generación, ¿no? Y Octavio estaba adentro de todo eso también, indirectamente y en la medida que tenía tiempo de poder hacerlo, porque la vida clandestina no te permite ni ir a conferencias, ni someterte a lugares públicos donde puedas ser identificado, cosas por el estilo. En la medida que él podía, lo hacía. Antes comentaba sobre que no hay prácticamente fotografías, creo, y es una de las cosas que más pena le da a él. Es decir, él, no existen fotografías, la BPS no podía saber cómo era exactamente, porque no se fotografiaba, no había manera de que a él salgan una foto. Son contadas con los dedos las fotos. Por ejemplo, no hay una foto de él con Cipriano Mera. Sí, creo que literalmente dice, ¿sabes, Agustín, lo que más me jode? No tener una foto con Cipriano Mera, que además él cuenta que en muchos aspectos le trató como un hijo, ¿no? Que Cipriano Mera era una especie como de padre postizo ahí en Francia. Tenían una relación, fue su gran familia, de alguna manera. Tenía una relación muy cercana con Cipriano Mera, y Cipriano Mera, bueno, es evidente, no inventa nada Octavio, era un ser humano excepcional, ¿no? Y tenía una cercanía con él muy grande, y sobre todo era una persona que no fue tan hija de su generación y supo adaptarse a las nuevas generaciones. Siempre le dio apoyo a todos estos chavales que querían comerse el mundo, ¿no? Es un personaje vital y muy importante en la vida de Octavio, yo creo. Ya para ir terminando, sigo insistiendo en que hemos pasado muy por encima de muchas cosas, entre ellas la experiencia de Defensa Interior, el Grupo Primero de Mayo, y bueno, que por supuesto invito a quienes nos escuchen a acercarse al libro para adentrarse en más profundidad en estos temas. Sobre todo porque, como te comentaba antes fuera de micros, está escrito de una forma que permite conocer a Octavio, o entiendo que permite conocer a Octavio, las peculiaridades y necesidades de la vida en clandestinidad, los dilemas vitales, las razones detrás de elaborar nuevos ángulos de la lucha. Pero en cualquier caso me quedo con una reflexión en torno al libro, el movimiento. Es estar en permanente movimiento de Octavio, por supuesto lo geográfico, pero también lo que tiene que ver con adaptarse, actualizarse a las circunstancias, a los contextos históricos y buscar las fortalezas y debilidades, nuevas estrategias, probarlas mediante la acción y si hace falta volver a renovarlas. Digamos que frente a un anarquismo orgánico derrotado y herido de muerte que no pudo o no supo rehacerse en el nuevo contexto político, social y económico, es decir, el de la posguerra española, pero también la posguerra europea, con el capitalismo keynesiano que mucho más internacionalista y global que el previo, frente a ese anarquismo orgánico que estaba perdiendo el compás enquistado en el pasado, Octavio se empeñó en encarar las luchas allí donde era posible llevarlas a cabo, o por decirlo de alguna forma, conectar con las luchas donde ya se estaban llevando a cabo. En ese movimiento, buscando afinidades, confluencias, siempre mediante la acción, bueno, es al menos la enseñanza que me transmite un poco el libro de la experiencia de Octavio, el movimiento que impide que te petrifiques o termines integrándote. Sí, y es fascinante de su personalidad una cosa que creo que para mí es admirable, ¿no? Es decir, hay un momento histórico en el, saltando un poco cronológicamente, ¿no? Hay un momento histórico del anarquismo que es bastante fatídico, que es la vuelta a la democracia de España. Es decir, ¿qué papel le toca al anarquismo dentro de este nuevo reparto de guión, ¿no? Este nuevo reparto de cromos. Y la opción que toma él, a diferencia de muchos que vuelven aquí para tratar de revivir todo ese proceso histórico de la CNT, cosa absolutamente imposible porque los tiempos son otros y las urgencias de las generaciones son otras también, la opción que toma él es increíble porque él rechaza eso, no vuelve a España. Nunca vivió en España, Octavio, salvo la época que nació y vivió la Guerra Civil. Él se vuelve internacionalista y se vuelca a retoma ese cierto latinoamericanismo que nunca lo abandona y bueno, empieza a trabajar en rescatar la memoria histórica de las luchas obreras sudamericanas, concretamente de Argentina y de Bolivia, ¿no? Y ahí dentro, en las luchas obreras de ambos países, no necesariamente es la lucha obrera de los anarquistas. Universaliza el asunto, ¿no? Y eso para mí lo hace fascinante porque una de las cosas más terribles que tiene la lucha revolucionaria es que cuando se pierde el objetivo, te encuentras que hay una persona de 50, 60 años, o ¿no? Que no tiene otra cosa que hacer en su vida porque se le acabó el objetivo. ¿Qué hace de su vida? ¿Cómo se reinventa esa persona, ¿no? Entonces, en el caso de Octavio es fascinante porque él se vuelve a inventar y vuelve a seguir trabajando en lo que le apasiona, que es el cambio social, es la utopía de la vida en sociedad, desde otro ángulo, desde otra manera. Y ahí surge de vuelta el Octavio intelectual, el Octavio que escribe en El Viejo Topo, en El Topo Avisor, en Bicicleta, el Octavio que escribe libros, que publica, que denuncia cosas, el Octavio que se vincula con la Escuela de Cine Francesa y estudia cinematografía, el Octavio que se relaciona con filósofos, que vuelve a encontrarse con sudamericanos de las dictaduras que ya estamos hablando de los 70, que lucha para tratar de salvar vidas de gente de los años 70 represaliadas por las diversas dictaduras sudamericanas. Es increíble, ¿no? Cómo está en constante movimiento. Creo que la palabra que lo más define es esa, ¿no? El movimiento. Bueno, creo que merece la pena conocer a Octavio y insisto una vez más en porque sé que esta entrevista no hace justicia un poco a su vida y a su forma de pensar y bueno, sigo insistiendo en el libro y nada, pues nos vamos a quedar con esto último. Agustín, muchísimas gracias por traernos El peso de las estrellas, vida del anarquista Octavio Alberola. Bueno, no, muchas gracias a vosotros por permitirme expresar un poco todo esto y bueno, en el libro está su historia y muchas otras cosas que no hemos hablado, ¿no? Por supuesto. Octavio Alberola cuenta ahora con 92 años y vive en Perpiñán. Hola, Octavio. Buenas. Hemos estado hablando con Agustín Comoto de tu biografía. En el libro, entre otras muchas cosas, aparecen figuras pertenecientes a diferentes generaciones de libertarios y los problemas del anarquismo para adaptarse a los diferentes contextos históricos cambiantes y reformular sus estrategias. ¿Qué importancia consideras que tiene dar a conocer las diferentes formas de poner en práctica la rebeldía, las luchas, estrategias, tácticas y debates históricos para las generaciones actuales? ¿Qué importancia puede tener conocer esto? Bueno, para mí la importancia es fundamental, ¿no? En la medida que se conoce el pasado, se entiende más el presente. Me parece muy difícil de comprender la complejidad de la situación en la que nos encontramos hoy, tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? Sin conocer lo que han sido las luchas políticas sociales en el pasado, tanto las más recientes como las anteriores. Me parece que la historia es una continuidad y, por lo tanto, si se quiere actuar sobre el presente, es fundamental informarse sobre lo que ha sido el pasado, ¿no? Además, todos los poderes tienen mucho interés en constituir su propio relato del histórico, ¿no? Y, por supuesto, tratan por todos los medios de que el pueblo, la gente que se puede rebelar por la situación de dominación que en la que vive, pues no conozca lo que ha sido ese pasado. O sea que el Estado, el poder en general, tiene mucho interés en olvidar, en borrar esa memoria de las luchas anteriores. Y en este sentido, pues considero que no solo que es fundamental ese conocimiento, sino que es un deber para los que han participado en esas luchas de dejar esos testimonios, porque es muy difícil hoy en día encontrar historiadores que se interesen en esas luchas, no solo porque tienen quizá otros intereses, sino porque el mercado de la historia pues está dominado por el poder y por las potencias capitalistas, ¿no? Que no tienen interés en promocionar las historias del pasado. De ahí que para mí sea fundamental en que todos los que hayan participado en esas luchas pues traten de dejar su testimonio de la manera más pública posible. Creo que he contestado a tu pregunta, ¿no? Perfectamente, como si la tuvieras muy, muy bien pensada, la verdad. Bueno, pensada es que es lo lógico, ¿no? Sí. No es solamente en el aspecto político y social, sino inclusive, imagínate, para lo que es el conocimiento cultural en general, si no se tiene un conocimiento un poco de lo que ha sido la cultura a lo largo de los siglos, pues es muy difícil de comprender el por qué la cultura es hoy lo que es, un mercado, desgraciadamente. Efectivamente, nos permite la historia, nos permite situarnos un poco y unir todos esos hilos. Situarnos y tener argumentos para poder defender el por qué luchamos hoy. Por otro lado, al final del libro está incluida una carta abierta al presidente del gobierno español respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007, sin anular las sentencias de los tribunales franquistas y el infame artículo 16 de esa ley. ¿Por qué esta pelea con el actual gobierno español en este sentido? Bueno, la carta esa ya está un poco vieja porque corresponde a un momento en el que, como tú sabes y como todo el mundo sabe, el gobierno actual convocó a nuevas elecciones, ¿no? Y en ese momento yo me sentí en la obligación de recordarles de que habían hecho unas promesas y que con la excusa de las nuevas elecciones, pues esas promesas no las habían tenido y que lo más seguro es que no las tuvieran tampoco en el futuro si no se les insiste en exigírselas. O sea que el porqué, pues el porqué es muy sencillo. Es porque, como todos sabéis, en España, después de la muerte de Franco, pues hubo una transición que en realidad fue una transacción entre las fuerzas franquistas y las que representaban a la oposición institucional. el PSOE y el Partido Comunista fundamentalmente, ¿no?, que aceptaron las condiciones que les imponía el régimen anterior para transformarse de dictadura en democracia. Bueno, eso ya sabéis que impuso un silencio sobre todo lo que había sido la lucha anterior contra la dictadura, y que durante muchos años, inclusive durante los 14 años, 14 o 12, ya no me acuerdo cuántos fueron, los años que gobernó el Partido Socialista con Felipe González, pues tampoco se hizo nada para recordar lo que había sido la lucha antifranquista, para recordar lo que había sido la represión franquista y para hacer justicia a las víctimas de esa represión. Bueno, en esa lucha nosotros pues comenzamos en los años 1998 con el grupo Pro Revisión del caso Granado Delgado. Pensábamos que en ese momento, en que había una amnesia histórica y un por parte, digamos, del poder, pero también un poco de la sociedad civil, de olvido del pasado, que había que comenzar por exigir la revisión de ciertas sentencias del franquismo, como era el caso del Grado y Granados, porque teníamos argumentos jurídicos que nos permitían exigir esa revisión dentro del mismo Estado de Derecho que pretendía ser la España en ese momento, ¿no?, la España democrática. Bueno, era un argumento para poner en evidencia esa amnesia del pasado y para interesar poco a poco a la gente en general, pero sobre todo a los partidos políticos que se reclamaban antifranquistas o de izquierda, recordarles que tenían una deuda con las víctimas de la represión franquista, ¿no? Empezamos a hacer campañas para eso y ya sabes que no fue hasta el año 2000 que comenzó el proceso de memoria histórica, que se llama ahora de memoria histórica, a ponerse en marcha, comenzando a crearse algunas asociaciones en la sociedad civil. Las primeras fueron asociaciones para poder recuperar a la gente que había estado asesinada al principio de la guerra y que estaban pues todavía en cunetas o que estaban desaparecidas, ¿no? Bueno, se comenzó así y la campaña poco a poco entre unos y otros fuimos obligando a los partidos políticos a que reconsideraran su posición vis-a-vis de lo que había sido la transición en ese orden, sobre todo de no admitir que la ley de amnistía del año 1976, que era para ellos era un punto final, para nosotros no lo era, ¿no?, puesto que no se hacía justicia a las víctimas de la represión franquista. Entonces se pudo conseguir finalmente que en 2007, cuando estaba el gobierno de Zapatero, promulgara una ley, lo que se llama la Ley de Memoria Histórica, que más o menos pretendía hacer justicia y reparación a las víctimas de la represión franquista, ¿no? Pero la realidad es que esa ley es una ley muy cobarde porque no anuló las sentencias del franquismo y además una ley infame porque metieron en un artículo al final la escritura de ese texto, hubo una discusión entre diferentes partidos y el PSOE, y al final metieron un artículo en esa ley, que es el artículo número 10, que divide a las víctimas de la represión franquista en dos categorías, en dos clases, como si pudieran existir clases en la gente que había luchado y que había perdido la vida en la lucha. Las divide a partir del año 1978, las que han muerto antes, las que han sido ejecutadas antes por el franquismo, resulta que merecen menos reparación que las que han sido ejecutadas después del año 1968, hasta que hubo la transición en 1977. Y la reparación es 13 veces mayor para estas últimas que para las primeras, sin ninguna explicación. La única explicación que ponen por las circunstancias excepcionales de su muerte, pues como si la muerte fuera diferente de un caso de otro y como si no lo hubiesen luchado tanto unas como otras por las libertades del pueblo español. Entonces, desde 2007 nosotros hemos comenzado a denunciar esa infamia y esa cobardía, la cobardía de no anular las sentencias y la infamia de dividir a las víctimas de la represión franquista. En eso estamos, y hasta que llegó esta nueva ocasión con el gobierno de Sánchez en el año, en el 2017 y 2010, en el 2019, creí que Sánchez, para en cierta manera, digamos, recuperar un cierto prestigio antifranquista y ganar votos quizá, pues hizo muchas promesas de que iban a reformar, tanto el gobierno como el PSOE, iban a reformar la ley de memoria histórica para mejorarla, para llenar las lagunas que hay en ella y sus insuficiencias, decían, ¿no? Pero resulta que la proposición, bueno, en ese momento que yo escribí esa carta que está en el libro de Comoto, pues era por recordarle a Sánchez que había hecho esas promesas, pero no las había tenido, ¿no? Y le denunciábamos que en esa ley no se retira, el PSOE no propone en la reforma de la ley, no retira ese artículo 10 que divide a las víctimas de la represión franquista. Bueno, la situación es que ya sabéis que finalmente ha habido esas elecciones y que hay de nuevo Sánchez continúa, fin del gobierno socialista, continúa en el poder, ¿no? Y ahora han anunciado pues que el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Parlamento para hacer la reforma de esta ley de memoria histórica, para hacer por fin justicia y reparación, dicen, a las víctimas de la represión franquista. Pero resulta que todavía siguen sin quitar ese artículo que las divide. Y es por eso que yo, después de esa carta que está en el libro de Comoto, he hecho otras cartas, una a Zapatero, porque a Zapatero le hicieron una entrevista hace un mes en el diario Público, porque eran los 12 años que se cumplen de la memoria histórica, que fue promulgada en el 2007. O sea que 12 años después se pretende reformarla, pero sin quitar ese artículo infame que divide a las víctimas de la represión franquista. Yo he enviado otra carta pública, esta vez a Zapatero, preguntándole cómo puede él justificar todavía el día de hoy el haber metido ese artículo, que dé una explicación de las razones que le han llevado a dividir a las víctimas de la represión franquista en dos categorías. Bueno, ese es el porqué yo escribí esa carta que está en el libro de Comoto y el porqué continúo todavía en esta lucha. La última etapa, digamos, es que la CGT ha presentado en el Parlamento, ha enviado a todos los diputados una carta exigiendo que se ponga fin a ese artículo infame de la ley de memoria histórica, para poner fin a esa división de las víctimas en dos categorías. Hay que pensar, ¿cómo puede pensarse que los, por ejemplo, Companys, el presidente Companys, que fue asesinado en 1940-41, el compañero de la CNT como Peiró, luego más tarde, por ejemplo, el propio comunista Grimau, Granado y Delgado, toda esa gente que luchó, los maquis, toda la gente que fue asesinada antes del 1968, que esa gente merece, esos compañeros, esos militantes antifranquistas merecen menos reparación que la gente, militantes antifranquistas que han ya muerto después de 1968. Voilà el por qué estamos, he escrito yo esas cartas y el por qué seguimos en esa pelea. Vale, pues nos vamos a quedar con esto último. Claro. Y bueno, y de acuerdo. Y vamos, esperemos. Voilà, que... pues ya. Un saludo para todos. Eso, Octavio, muchas gracias por atendernos y bueno, y por tu biografía, que vuelvo a recomendar un poco el peso de las estrellas, vamos, a cualquiera que nos esté escuchando. Y pues, nada, Octavio, un abrazo muy fuerte y vale, salud. Salud. Y en a pain sur sang, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Es indiscutible que el combate por la memoria nos permite armarnos y supone diferentes cosas. Primero, el mero acto de justicia, de evitar que caigan en el olvido las luchas del pasado y las personas que participaron en ellas. Segundo, el papel de herramienta, de conocimiento que nos permite armarnos, entender nuestro tiempo y conocer las formas de organización y las estrategias del pasado, incluyendo las respuestas dadas desde el poder. Por la utilidad que puede tener ese conocimiento para saber estar y saber hacer. Y por último, me quiero quedar con otro aspecto. Creo que la memoria nos reafirma en la fraternidad y el apoyo mutuo, que nos da calor, fuerza, nos dice una cosa, que no estamos solos, que hay un legado que nos fortalece, tejido con esfuerzo, que nos acompaña, aunque sean las vidas y las luchas de hace 100 años. Después de todo, ya sabéis que el espacio-tiempo es un poco relativo. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Volveremos en unos días. Un abrazo y salud. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pain sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout les anarchistes.